Bienvenidos a Olvida tu equipaje. Solo quiero amar, llenar mis pasos. Sabes bien que siempre hay algo más. Sabes bien que no hay que renunciar. Que después de los, bueno, los turrones, los polvorones y todo el parón navideño, estamos de vuelta en Olvida tu equipaje en Radio Utopía. Tenemos una dirección de correo electrónico, olvidatuequipaje@yahoo.es. Tenemos un blog, www.olvidatuequipaje.blogspot.com. Y tenemos un archivo sonoro con todos los programas de Olvida tu equipaje ahí guardaditos para que los quiera escuchar. www.olvidatuequipaje.blip.tv. Bueno, hoy estamos aquí para hablar del fenómeno tan controvertido, tan curioso y tan importante, ¿no?, en la práctica social y un poco para entender al ser humano, de la religiosidad humana. Para esto han venido hoy al programa tres amables contertulios que van a compartir con nosotros sus opiniones. Uno ya es muy conocido de todos, es Alejandro Cid. Buenas tardes, Alejandro. Hola, buenas tardes. Ya has venido muchas veces. Unas cuantas, sí. Ya llevas una temporada, así que te echamos de menos, ¿eh? Sí, muy bien, muchas gracias por venir. Tenemos también a Mario Col, gran alias el doctor Suajiji. también aquí, bueno. Muy buenas tardes, también Armando. Experto, en el tema religioso. Sí. Y también tenemos a Paco Barra, que ha venido también. Bueno, pues como militante o por lo menos como conocedor de cierta postura. Y también conocedor del alma y del alma, vamos a decir, el alma o la psique humana, ¿no? Bueno, yo soy el novato. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, pues bienvenido, Paco. Gracias. Bueno, yo quería daros un dato anterior antes de empezar, si queréis, y es que todos los años nacen en la Tierra del orden de unas 40.000 religiones nuevas o versiones de anteriores religiones. Y también, bueno, la gran cantidad, el dato de la gran cantidad de creyentes que hay en el mundo, pues estamos hablando de por ejemplo, unos 1.800 millones de cristianos aproximadamente, islamistas o islámicos, pues un número también altísimo, son miles de millones los creyentes que hay en el mundo. Entonces yo quería que antes de nada, si os parece, podríamos empezar por... ¿A qué viene? ¿De dónde sale? ¿En qué se basa el hecho de que el humano tenga religiones? O ya, ¿no? Tenga el hombre el fenómeno de la religión como algo importante suyo. Lanzo la pregunta. Y vosotros tenéis los micrófonos abiertos para hablar del asunto, de lo que queráis. Bueno, a mí me gustaría, si me permites, primero puntualizar la diferencia entre... lo que es la religiosidad y lo que es la... A veces el problema son siempre las palabras, ¿no? Lo que es la espiritualidad, ¿no? Es decir, el hecho de que haya censados miles de millones de creyentes en algo no hace al fenómeno o al hecho espiritual. Es decir, miles de millones pueden creer en lo que sea, pero eso no les... aproxima lo más mínimo a la esencia de lo que dicen creer. Ahí tenemos el Evangelio, ¿no? Amor y paz y como decía Voltaire, nunca se había derramado más sangre que en el nombre de Cristo, ¿no? Entonces, una cosa es el decirse creyente o practicar una religión o creer que uno la practica. Yo no voy a entrar en juzgar a nadie, faltaría más. Y otra cosa es lo que es el hecho espiritual o místico, es una palabra que quizás se acerque más al hecho, ¿no? Un poco diferenciar dos conceptos, ¿no? Me parece una distinción interesante, ¿eh? Y bueno, pues en cuanto a la pregunta que lanzabas, siempre se ha considerado el hecho de creer, incluso el planteamiento freudiano clásico, que va a quedar luego aceptado por distintas corrientes antropológicas, de que el hombre, en la noche de los tiempos, ante el relámpago y la oscuridad y la impotencia de estar rodeado de animales mucho más poderosos que él, va generando la idea de un padre protector, que le va ayudando, que va sublimando, etcétera, y que eso nos ha, digamos, condicionado y hemos arrastrado hasta ahora, ¿no? La idea en sí parecía explicar muchas cosas hasta que se empieza a investigar el budismo y otras religiones donde hay una ausencia absoluta de Dios. Uh-huh. Es decir, por eso hace hincapié en el hecho espiritual. Es decir, en el budismo, el practicante budista no cree en Dios. Eso es una cuestión más de orden ético, de orden moral, pero no existe Dios como tal. Entonces, sin embargo, hay un hecho espiritual. Ahí se caería un poco, se tambalearía esa idea de la proyección de un padre protector frente a la indefensión humana, ¿no? Uh-huh. Por poner un ejemplo, ¿no? En fin. Bueno, yo creo que la indefensión humana más importante, sin ninguna duda, el hecho de que somos conscientes de que vamos a morir. Y desde ese momento creo que esa es la base, ese es el caldo de cultivo de la religiosidad, que yo sí distingo muy bien de la espiritualidad, porque pienso que la espiritualidad es un fenómeno, digamos, humano que abarca gran cantidad de actividades. Pero la religiosidad es específica, porque a pesar de las diferencias entre las distintas religiones, y es verdad que algunas de ellas pueden eludir, digamos, el nombre de Dios, sin embargo, todas creen en la trascendencia. Se es religioso porque se cree que uno puede aspirar a la trascendencia y que no va a morir en el momento de la muerte. Entonces, a partir de ahí, digamos, se da la gran mentira humana, que es una mentira consoladora, es una mentira que sirve, que tiene unas funciones, evidentemente. Yo creo que si no fijamos bien claramente de antemano cuáles pueden ser las causas de que se haya generado la religiosidad, es difícil que luego podamos hablar de su futuro, de su trascendencia, de etcétera, de otra serie de consecuencias. Pero me parece, no quiero quitar la palabra ni mucho menos a Alejandro, pero me gustaría que matizaras un poco. Has dicho gran mentira, ¿no? Bueno, bien, sí, gran algo. Mentira, por supuesto, estaba entre comillas. Se refiere al hecho de que desde un punto de vista occidental, que es donde estamos nosotros situados, o al menos es donde yo me sitúo, digamos, intelectualmente, todo aquello en lo que se cree es algo que no se puede demostrar, es algo que es, digamos, inverificable. Y desde ese mismo momento, insisto en que es, entre comillas, es una mentira piadosa, es algo que hacemos para consolarnos, para tener una esperanza. Es el concepto de fe, es decir, si no hay fe, no puede haber dicha religiosidad, ¿no? Como decía aquel, creo porque es absurdo. Si fuera lógico y razonable, no sería necesaria la fe. Es decir, es interesante lo que dices porque haría falta entonces meter el ingrediente de la fe. Para entrar en ese terreno, o hay fe o apague, vámonos, digamos. Si no, no hay más. No podemos entrar en un debate de orden lógico, de orden de silogismos o casuístico. No, es o hay fe o no hay fe. Esa yo creo que es la barrera, el límite que marca la diferencia entre los que pasan ese tema o los que entretener, ¿no? En fin. Bueno, vamos a ver. Yo es que estaba reflexionando, de forma, ¿no?, meditabunda, Estoy intentando sintetizar un poco cuál es mi visión, que es una visión que está ahora mismo en proceso de crecimiento y que todavía no tengo muy clara sobre la religiosidad en el ser humano, ¿no? Vamos a ver, yo a partir de mis experiencias y de mis lecturas y de mi pensamiento me doy cuenta de que es una necesidad de alguna forma, el ser humano tiene una necesidad de encontrarse a sí mismo y de saber qué hay dentro de sí y qué hay fuera de sí, ¿no? Y ese proceso a veces se mezcla y a veces se llama sabiduría, otras veces se llama ciencia y otras veces se llama religión. Claro, ¿qué pasa en nuestro mundo occidental? Yo creo que hay una visión ahora mismo que demoniza la religión, una visión como decías antes, Armando, que eras ateo, ¿no? Eras ateo. Uh-huh. Bueno, pues esa visión atea y que yo creo que está muy relacionada con el cientificismo actual. Es decir, que considera que solamente a través del método científico se puede llegar a la verdad. Y resulta que ese método científico, si llevamos a sus bases, nos encontramos con que está sostenido en unos axiomas que son puras creencias. O sea, que A es igual a A y que A es distinto de B. Y eso no se puede demostrar. Y entonces lo tenemos que creer. Entonces entramos en el mundo de las creencias. Y claro, empezamos a plantearnos en qué creo yo. O sea, y entonces empiezo a mirar el mundo y digo, joder, qué sorpresa este mundo. Vamos a ver. ¿Qué ha pasado? Que yo empiezo a leer y resulta que me doy cuenta de que en el siglo XIX empiezan a llegar religiones de Oriente y que empiezan a chocar mucho con esa visión muchas veces paternalista del cristianismo, digamos, ortodoxo, que se, ¿no? Que es una visión paternalista. Hay una iglesia católica que es el papá, que dice a los demás lo que tiene que hacer, y hay un Dios bueno que también es un papá, que todos tenemos que seguir, y entonces el papa dice lo que... Vale. Y eso estaba atando al ser humano. El ser humano en Occidente de repente cree que se va a liberar a través de la ciencia. Pero la ciencia no acaba de liberarnos. Como soporte único de la sabiduría no acaba de liberarnos, es muy limitada. Vienen las religiones orientales y empiezan a ser muy interesantes porque dan otra visión, otro planteamiento. Empiezan a romper la dialéctica científica. Por ejemplo, el taoísmo. Esa visión entre el ser y el no ser, ¿no? Lo supera. Y entonces estoy dándole vueltas a todo esto, y me empiezo a dar cuenta, empiezo a leer el Evangelio y de repente lo empiezo a leer con otros ojos. Empiezo a leer el Antiguo Testamento y me empiezo a dar cuenta de que eso está lleno de sabiduría, pero que es metáfora, metáfora pura que podemos aplicar a nuestra espiritualidad. Por ejemplo, cuando, y no me quiero extender, ¿no? Solo, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cuando Dios dice, yo soy el que soy, ¿no? En la montaña. Yo soy el que soy. Bueno, realmente ese es el objetivo de la libertad, ser lo que uno es. Es el objetivo de cualquier terapia psicológica, conseguir que la persona sea quien es. Y, ¿no? si me permites abundando más en lo que acabas de decir, hay físicos como David Bohm o... me viene ahora a la cabeza, pero hay otros especialistas en física cuántica que están, bueno, ahí están sus artículos y sus ensayos diciendo que cada vez se acercan más a postulados de orden místico, ¿no? Si Armando quiere un día, se puede hasta traer documentación al respecto y para un programa. Es decir, desde la física, desde la ciencia, hay quienes están llegando, y abundando también lo que tú decías del orientalismo, resulta que hay dentro de esas sabidurías orientales cierto conocimiento que se encuentra luego posteriormente la física en sus desarrollos, ¿no? O sea, la idea de que la materia es un proceso energético que ni se crea ni se destruye, que está en constante transformación, ya está metaforizado, como tú dices, en la literatura sagrada hindú hace 1500 años, ¿no? La idea de una transformación continua del universo. La idea de, no hay una idea de un lineal, continuista, como tenemos nosotros. Es decir, ahí habría mucho que hablar y en fin. Pero de algún modo es como si distintos caminos estuvieran tratando de llegar a un punto, o yo lo veo así, común, ¿no? O sea, siempre y cuando haya un interés sincero en llegar a ese resultado, ¿no? O sea, estamos evidentemente descartando lo que se llama los intereses creados, la manipulación con presupuestos religiosos de la gente. Yo creo que estamos de acuerdo que esto lo estamos dejando de lado. Aquí está nuestro amigo que quiere decir sí, algo. No, quizás llegaremos ahí, yo creo, luego, ¿no? Claro, que eso es otra cosa, ¿no? No, a mí sí me gustaría, si me permites, Paco, un instante, apoyarte precisamente. Yo creo que cuando se murió el primer hombre empezó la religión, ¿no? Por decirlo un poco simplificadamente. Cuando se muere otra persona que no eres tú, obviamente tu propia muerte tú no la vives. Pero cuando se muere un ser querido, una persona cercana, de tu tribu, de tu clan o de tu lo que sea, estamos hablando del hombre primitivo, ¿no? Se debió de producir un terremoto, ¿no? Emocional y filosófico, ¿no? Que no se comprende cómo ese cuerpo animado deja en un momento dado de estarlo. Entonces yo creo que un poco para hacer un poco un poco el paralelismo, ¿no? El día, si el día fuese la vida, la noche sería la muerte, ¿no? Y entonces, en la noche, el fuego alumbra e ilumina, ¿no? Entonces, en los antiguos clanes, por ejemplo, la persona encargada de mantener el fuego era una persona relevante de esa comunidad, ¿no? Por lo tanto, ¿por qué? Porque es el que lleva, el que tiene la certeza, el que tiene el ¿no? El lo que alumbra, ¿no? Entonces, yo lo que creo que el hombre lo que necesita es, o sea, es incapaz de no saber, de no conocer. O le cuesta un trabajo inmenso, ¿no? O sea, en el momento que el hombre no es capaz de decir, bueno, yo esto no puedo saberlo y punto, entonces la religión no tiene que estar ahí, porque la gente, el humano necesita una certeza, una forma de conocer, sea falsa o no, pero que para él sea cierta. Es que, en el fondo, lo que vemos en la televisión no es más que religión. Los mitos, Michael Jackson, tal, es pura idolatría. Y luego me gustaría también contestarte, Alejandro, a lo que has dicho sobre la ciencia y sobre la... Bueno, el conocimiento de A es igual a B o todo esto, ¿no? Las matemáticas, ¿no? Bueno, está claro que son conocimientos abstractos y que la ciencia no siempre es una ciencia tangible, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que ahí a veces se cae en la simplificación. Y un ejemplo lo voy a poner con el alma, ¿no? El alma, claro, el hombre, ¿cómo puede entender el hombre? Perdón, que estoy un poco griposo. ¿Cómo puede entender el hombre... que pueda tener esos pensamientos, sentimientos, intuiciones, elaboración de códigos, de códigos, ¿no? Que es lo que es la cultura humana, que es lo que son los sentimientos, ¿no? Sin que eso, que es tan, tan enorme y tan inabarcable por él, ¿no? Sea obra de un ser externo, ¿no? A eso se le llama el alma. Entonces, las investigaciones de los científicos, que yo sí que creo en los científicos, no como solución para todo, pero sí, desde luego, pues, como solución para el conocimiento. Escaso, incompleto, sin duda, pero desde luego es un conocimiento, ¿no? Demostrado por métodos contrastados, ¿no? Entonces, yo creo que todos esos sentimientos, ese cúmulo de símbolos, sentimientos, intuiciones y demás, que está demostrado por los científicos, son impulsos neuronales eléctricos, ¿no? Lo ha llamado el hombre, el alma, ¿no? Yo no comparto esa visión, Armando. Pero estaba Paco que... No, a mí me ha gustado la metáfora que ha utilizado Armando, precisamente porque cuando estabas hablando de esta persona que dominaba el fuego, estabas nombrando al científico, no al sacerdote. Justamente eso es lo que se puede esperar de la ciencia. No saber la verdad, que pienso que hay muchas verdades. Lo que hay son desarrollos científicos, desarrollos tecnológicos que ayudan a las personas a vivir mejor. Solución, yo creo que no hay. Nos morimos todos, seguro. Por tanto, lo único que podemos hacer es, repito la expresión y le quiero quitar la carga que pueda tener peyorativa o de gran mentira, lo puedo sustituir por relatos, por narraciones que nos hacemos las personas religiosas se hacen para tratar de consolarse. Pero sí estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo. Y es más, me encanta lo que acabas de decir, tratar de consolarse, porque te voy a decir otra cosa. Si a mí me duele una muela y me tomo un analgésico y me consuela, pues bienvenido sea. Es decir, que cuando hablamos de mentiras piadosas que consuelan, pues digo, pues ¿por qué no? Lo digo ya con cierta edad y con cierta trayectoria de vida. Digo, a veces me gustaría tener la fe que tiene, la fe esa del carbonero que tiene la viejecita, que sale casi levitando de su Cristo en mi nacel. Es decir, ojalá tuviera yo esa fe cuando llegue a los 85 años. Porque si yo consigo ese consuelo, ¿a mí qué más me da que sea verdad o mentira? Yo ya no voy a entrar en un problema de verdad o mentira. No, sino en un consuelo mental. Si a mí eso me da la paz, vamos a ver, si a ti te duele el estómago, te duele la boca, a las 4 de la mañana, ¿te importa un bledo que te digan que es un placebo, que es un consuelo, que es mentira y te ha quitado el dolor? Y duermes más a gusto que Dios. Que viene muy bien al caso ahora. Entonces, como duermes como Dios, dices, encantado, luego te dicen, es un placebo. Eso se han hecho experimentos. Que efectivamente no era un medicamento. Y la persona se ha curado, eso está comprobado. Entonces, ¿qué más da que sea un consuelo? ¿Qué más da que sea mentira? Bienvenido. El único problema es lo que comentaba antes de la barrera esa de la fe. Es decir, hay que situarse en la fe. Una vez que te situas en la fe, cojonudo, vives mucho mejor, los golpes de la vida se llevan mucho mejor, las pérdidas, todo. Es decir, no podemos negar ese hecho consolador. Y bueno, que sea mentira, que sea verdad, bueno, en el terreno de la fe ya no se mueven en mentiras o verdades. Hay o no hay fe. Lo que decía antes Alejandro, es una creencia. ¿Qué lleva un tipo a creer en el Islam ciegamente y a entregar su vida? ¿O a un cristiano, o a un budista? Pero evidentemente su fe en su creencia. Que ese abrazo mentira, es absurdo plantear ese debate. Ahora, si le permite vivir, si le permite ajustarse a sus problemas, si le permite soportar las puñetas de la vida, como diría Hamlet del monólogo, ¿por qué no clavarnos un puñal y acabaría esta historia? Pero bueno, yo no estoy seguro de que el hombre viva mejor con la religión, ¿no? Tú mismo acabas de decir una frase antes de, creo que era de Voltaire, ¿no? Sí, que hablando de las guerras que se han producido. Bien, bien. Bueno, entonces podemos tocar el tema, si queréis, del fanatismo. ¿No? Pero perdón, Alejandro, y cedo la palabra ya. Por eso quería puntualizar al principio del encuentro. Una cosa es lo que yo entiendo por espiritualidad o religiosidad, en un sentido como experiencia íntima y personal, ¿no? Que decía William James en La variedad de la experiencia religiosa, es una experiencia íntima, subjetiva y personal, intransferible. Cuando yo ya se la trato de aplicar o imponer a otro, ya estamos en otro terreno. Llamémosle fanatismo, Rocco Varela, como queramos llamarle. Pero estamos en otro terreno. Es una experiencia personal que tiene que ver con la fe, que te ayuda a vivir, te ayuda a vivir. Ahora, si ya hacemos política con eso, pues sí, evidentemente estoy con vosotros. Ahí viene la manipulación del pueblo, la manipulación de la gente, el uso con intereses políticos, etcétera. Pero eso ya es otra cosa, distinta a lo que sería la experiencia espiritual como algo íntimo, personal e intransferible, que ayuda a vivir, que consuela, claro. Pero eso es otra cuestión, es el uso partidista de la Voltaire y los musulmanes, que están ahí. Bueno, yo creo que efectivamente se estaba planteando ya, en los últimos comentarios que habéis hecho, se estaba planteando la religiosidad. Yo sí distinguiría bien la religiosidad de las religiones. Mm. Las religiones ya vienen a ser, el establecimiento de un montaje para controlar una religiosidad de la gente, ¿no? Ahí estoy de acuerdo. Yo no creo que ese fuera el tema del día. Me parece que hablábamos de religiosidad, este tema abierto, ¿eh? Como algo que le ocurre a las personas. Yo creo que hay que acordarse. Parece que los antropólogos, los estudiosos están de acuerdo en que la religiosidad es un fenómeno universal y, tremendamente antiguo, o sea, es desde siempre. Parece ser que desde hace millones de años los humanos han tenido alguna forma de religiosidad. Lógicamente, cuando va pasando el tiempo se va haciendo más elaborada, más compleja, pero siempre han tenido esa necesidad. Por tanto, no parece que sea una cosa que se pueda elegir. Nacemos con religiosidad, como especie, quiero decir, la especie humana, en el momento en que toma conciencia de algunas cosas, al mismo tiempo se hace religiosa. Eso es así. Pero entonces se hace de una manera ingenua. La gente tiene una religiosidad que cumple unas funciones que les sirve para salir de algunos apuros mentales, por decirlo así, o espirituales, si quieres decirlo, y nada más, ¿no? Bien, llega un momento en que esto se complica y empiezan a aparecer religiones que empiezan a tener el deseo de ser las más poderosas, las únicas, las trascendentes, y hay un control, de las personas por la religión. A partir de ese momento, y simultáneamente con el desarrollo del pensamiento humano, de la ciencia, del pensamiento en general, entonces surge la posibilidad de, elegir no ser religioso, desistir de la religiosidad que parece casi innata, y elegir otras soluciones. Que en ese punto es donde creo que se puede discutir si efectivamente podemos o no elegir o estamos condenados a ser religiosos de alguna manera. Quiero ahora que punto desarrolle un poco, Alejandro, algo que ha dicho antes de pasada, que es lo de la idolatría. Porque habría que ponerse de acuerdo con algunos conceptos. Es decir, parece ser que cuanto más sofisticados nos volvemos, nos podemos reír de ciertos conceptos como ingenuos y pasados. Pero yo cuando veo a un seguidor, un hincha de un club de fútbol, cómo sigue ritualmente sus partidos, cómo defiende a sus mejores jugadores, cómo va uniformado, o a un seguidor de un Michael Jackson o de un Elvis Presley, que por cierto tiene una, hay gente que dice que no ha muerto Elvis Presley, tienen allí un santuario, lo van a decir, habría a lo mejor que plantearse hasta qué punto ese estado afectivo o emocional que impregna algo no tiene por qué ser una divinidad clásica, puede ser, no sé, podría ser cualquier cosa. Bien mirado, hay gente que tiene actitudes. No sé, me gustaría que comentaras un poco Bueno, yo os escucho y vamos a ver. Armando, decías antes, ¿no?, que, y ahora respondo lo de la idolatría, pero decías antes que el alma, bueno, pues que al final no deja de ser unas moléculas o, ¿no?, que se mueven y tal. Yo no creo que podamos ver al alma desde una posición materialista. Vamos, es que ni el marxismo más puro. Yo creo que el marxismo lo que llegó a decir es que la relación del ser humano con la materia es la que determina el espíritu y no el espíritu la que determina la materia, pero no negó el espíritu. Para mí negar el espíritu es negar lo que estamos haciendo ahora mismo. Bueno, no sé si el marxismo, pero el positivismo del siglo XIX, por ejemplo, sí. ¿No? Sí. O sea, niega completamente... Más que espíritu aparecen palabras como ideologías o... Sí. Todo lo de orden mental o estético, claro, al final, condicionado por el materialismo, por las relaciones económicas de producción. Claro, pero al final determina el espíritu. Es decir, cuando hablo de espíritu, hablando de el amor... Sí, de no. Las potencias del alma, ¿no? Y esas potencias del alma yo materialmente no las puedo medir, no las puedo pesar. Y por tanto la ciencia física, la ciencia positiva, ahí tiene poco. Aprendo más del Quijote. Vuelvo a lo que decía yo antes, es decir, que tú no lo puedas conocer no quiere decir que no exista. Ah, vale. Por tanto, si en el momento que no puedo conocer algo, ya automáticamente me monto un ente o una idea, no sé qué, pues... Claro, pero está. Me puede equivocar, ¿no? Sí, pero por eso yo creo que la ciencia tiene que mantenerse en su sitio y en su lugar. La ciencia, cuando estoy hablando de ciencia, hablo de la física, por ejemplo, ¿no? Y de su capacidad de medir. La psicología la consideramos una ciencia, ¿no? Sí, ciencia lo que pasa es que la psicología, por ejemplo, Jung, lo que hablábamos antes de Jung, ¿no? Es una persona que navega entre lo que es el análisis inductivo de la persona y después todo el análisis que hace de las mitologías, de las religiones, al darse cuenta, por ejemplo, de que existen arquetipos básicos que son como fuerzas interiores que podemos llevar a ver si surgieron de los miedos, pero que curiosamente esos arquetipos se repiten en todas las culturas aunque no hubieran tenido relación entre ellos. El arquetipo del dios, el arquetipo del amor, del arquetipo de la princesa, el arquetipo del héroe. ¿De dónde sale esto? Y ahí la ciencia física, digo, insisto, tiene poco que decir. Parecen, lo que estás nombrando ahora, parecen, por decirlo así, regularidades culturales. Lo mismo que existen regularidades físicas en la materia, sí, también existen en las creaciones humanas, ¿no? Pero son invisibles. Entonces, unos aprendemos de otros y es razonable que mantengamos a lo largo de la historia arquetipos, no en el sentido místico, sino en el sentido, digamos, realista de que lo que nosotros hacemos lo hemos aprendido anteriormente y tendemos a repetirlo. Sí, simplemente. Yo creo, de todas formas, por lo que tú comentabas antes de la función de la ciencia, yo creo que no hay límites en principio para la ciencia. Los límites son del método. Los métodos son imperfectos, los métodos son insuficientes. La ciencia no tiene suficiente capacidad para llegar a conocer la naturaleza, simplemente, que es lo que podemos ver, lo que conocemos, ¿no? Actualmente la ciencia ya no se plantea una visión dualista del hombre, o sea, no habla ya de materia y de espíritu desde hace mucho tiempo, ¿eh? Realmente lo que se plantea es que existen los seres humanos y otros seres, por cierto, y que son susceptibles de ser estudiados desde muchos puntos de vista, porque las funciones, digamos, humanas o las creaciones humanas o las manifestaciones humanas son muy complejas y todos podemos entender que algunas de ellas son invisibles pero no inexistentes, pero no por eso les debemos llamar espíritu, simplemente les llamaremos funciones no visibles, no tangibles, pero que son creaciones humanas exactamente igual que golpear una mesa. Hombre, yo creo que el Eros no es una creación humana. Estoy hablando de manifestaciones. He dicho mal creaciones, rectifico, manifestaciones humanas. Formas de entender la... No, manifestaciones humanas naturales. Es decir, pero no son cosas creadas. Que son el humano. Son, pero no manifestaciones, son creadas. Manifestaciones, no creaciones. Retiro, claro, la palabra creación. Sí. Vale, pero tú ahí lo que estás viendo es la consecuencia. Tú en el Eros, pero no estás viendo el origen de esa fuerza. Que le quieres llamar funciones, de acuerdo, pero en el fondo estamos hablando de lo mismo. O sea, que el griego estaba llamando a eso Eros, bien, y que tú le llamas funciones... Para mí la diferencia desde el punto de vista de la ciencia es muy importante, porque si yo creo de antemano que existe algo material que se puede estudiar y algo inmaterial que no se puede estudiar, entonces me estoy limitando Y la ciencia no tiene por qué limitarse. Pero se puede conocer. El amor se puede conocer a través de la poesía. De la... Vamos a ver esas manifestaciones. Me gustaría saber tu opinión. Ya no lo ha hecho, o sea, que se pueden rastrear y comprobar. Por ejemplo, porque a lo mejor al final estamos a veces hablando lo mismo, pero es un problema de conceptos. Cuando Händel hace el Mesías en 3 semanas, creo que lo hizo en 3 semanas, y piden su estreno, no sé si fue en Irlanda o en Inglaterra, que por favor no se aplauda porque no ha sido él quien lo ha hecho. Y de hecho la tradición es no aplaudir el Mesías de Händel, ahora que estamos en Navidades, porque lo pidió el propio autor. Cuando la mujer de Bach se encuentra a altas horas de la noche a Bach escribiendo la Pasión según San Mateo, llorando, o sea, literalmente llorando, y exclamando, no soy yo, no soy yo. Podríamos hacer ahora un listado de distintos ejemplos en los que el hombre se ve, bueno, no solamente en la música, en la pintura, en la poesía. Yo cuando leo a San Juan de la Cruz, o leo, que muchas veces me recuerda a la poesía mística de otras latitudes, y digo, bueno, aquí hay algo que se escapa, es distinto a lo que, al mejor poeta, no puede ser Machado, me da igual, pero está escribiendo o dando cuenta de un fenómeno que tú llamarías humano, no sé, pero que es otra cosa, sea en la pintura, en la música. Bueno, a lo mejor es un problema de que no nos ponemos de acuerdo con la palabra, pero que hay pruebas, señales de que algo irrumpe en nuestra conciencia mediocre de desdicha común y gris, que es distinto, hay 100.000 pruebas. Pues hay que ponerle X, pues le llamamos X, pero que hay pruebas de ello es incuestionable. Claro, pero ahí lo que habría que preguntarse es, ¿esas manifestaciones son humanas o no? O sea, porque... Por eso a lo mejor es un problema de palabras. A lo mejor todo es humano, como decía Alejandro, es un inconsciente colectivo del que uno se anda encontrado la vía de sacar, meter la mano como el mono y sacar. Claro, sí, y otros somos más brutos y no somos capaces. Claro, pero que desde luego, como decía al principio en Hamlet, me parece que es esa frase que me parece que encierra gran parte de todo lo que estamos diciendo. Le dice, hay otras cosas en el cielo y en la tierra de las que sueña tu filosofía. Cuando viene Hamlet de ver al fantasma de su padre y se encuentra a su amigo Horacio, y le dice, ¿por qué haces tal? Y dice, hay de las que sueña tu filosofía. O sea, ya coloca la filosofía en un lugar totalmente onírico. Menos mal que has puesto el ejemplo de Bach, de Händel, y luego has nombrado a Hamlet. Yo me estaba acordando del chiste aquel de Dios hizo el mundo en 6 días y se nota. No se lleven al pelo, pero efectivamente sí. Yo creo que no hay que confundir, digamos, lo sublime que puedan ser las, casi iba a decir otra vez, creaciones, vamos a llamarle manifestaciones humanas, lo sublimes que puedan llegar a ser y que nos puedan parecer. Por cierto, eso es absolutamente relativo. Seguro que la música contemporánea, se llama así, que se ha hecho durante el siglo XX, es igual de sublime que la que se hacía en el XIX y en el XVIII. Sin embargo, para la mayoría de la gente es insoportable. Y probablemente tiene el mismo valor espiritual, etcétera, ¿no? Bueno, pues realmente puede llegar a ser extraordinariamente sublime, pero siempre está dentro de los límites de lo que un humano puede hacer. Lo que ocurre es que somos muy distintos, somos muy diferentes, y hay personas que somos muy torpes y otros que son realmente muy creativos y que tienen manifestaciones pues sublimes, ¿no? Llama la espiritualidad. Yo creo que ¿no? cuando... Pero no pasamos de ahí. Lo demás son creencias. Yo creo que hay algo más allá, que rompe esos límites. Fíjate, cuando el poeta dice, vivo sin vivir en mí, y tanta vida espero que muero porque no muero, yo creo que va más allá de un simple juego de palabras. Es decir, está aludiendo a una experiencia de otro orden. Que podríamos decir, sigue siendo entre lo humano, lo que pasa es que no la conocemos todavía. Nos quedan varios siglos por llegar ahí, en un proceso de creación de conciencia. Porque la conciencia que hay ahora no creo que sea la misma que tenían a lo mejor hace 1 millón de años. Puede ser, y al final todo será humano. No habrá ni Dios ni nada, todo humano. Pero que hay hechos y manifestaciones que van más allá de lo medible, mensurable y conocible hoy en día, o sea, si dices tú, en la música hay manifestaciones musicales que están muy por encima de lo que puede hacer la inmensa mayoría de los mejores músicos del mundo, pero muy por encima. El himno de, por ejemplo, a la libertad, que es el himno de la alegría de Beethoven, eso está eso viene de otro lado. Eso, el mejor músico de toda la historia no puede hacer eso, es imposible. Viene de lo humano. Tú eres un escéptico del humano, entonces, ¿no? Solo del humano. No confías en el ser humano, crees que tiene que haber otras fuerzas. Otras fuerzas, alguien decía, no creo en Dios, pero existe, y es el inconsciente. Es decir, no sé, llamémosle como sea, no es el Dios que nos han representado, no es un Dios paternal, no está, evidentemente no se le puede localizar en un cajón, pero existe otro, digamos, dimensión, de la cual hay razones para pensar que hay conexiones y posibilidades de comunicarse. No en plan espírita haciendo una ouija, no me refiero a eso. Pero que sí nos envía señales o nos envía... Se queda como muy detrás. Bueno, pero Mario, por ejemplo, ya has mencionado a la ouija, me sirve de ejemplo. La ouija, ¿tú crees en la ouija esa? Es decir, para muchas personas eso es un dogma irrenunciable. Los horóscopos. Yo tengo que decir que yo he hecho ouija de adolescente y funciona. Bueno, yo te puedo contar el caso de mi hermano. Eso se mueve. Que montaron en una acampada un tinglao que todo el mundo se creyó que aquello funcionaba. Bueno, yo te puedo decir que mi experiencia, yo no puedo decir lo contrario. Bueno, es que hicimos la ouija muchísimas veces de adolescentes y aquello se movía. Muy rápido. Y la impostura está al cabo de la esquina y el engaño. Mira, voy a dar muy breve esta pequeñita anécdota que me contaron hace tiempo, no sé quién es el autor, y es el diablo que se alegra por un hombre encuentra la verdad. Yo te la comenté a ti una vez. Repite, el diablo. El diablo que se alegra porque un hombre encontró la verdad. No sé si te la comenté. Bueno, va el diablo con un amigo y de repente ven a cierta distancia a un hombre que se agacha y coge algo del suelo. El diablo se pone muy contento y el amigo que va con el diablo le dice, bueno, ¿ya qué viene esa alegría? Y el diablo le dice al amigo, ¿ves? Ese hombre que se ha agachado ha encontrado la verdad. Y le dice el amigo al diablo, no te entiendo. Si ha encontrado la verdad, es un mal negocio para ti. Y le contesta el diablo, no, porque yo le voy a ayudar a organizarla. A mí me parece, es una historia anónima que se cuenta en Asia en general y me parece que sintetiza muy bien un problema en relación con la religión y la religiosidad. Claro que el hombre encuentra la verdad, pero qué paradoja que el diablo se pueda alegrar por ello, ¿no? Porque cuando aparece la organización aparece la impostura y la impostura va a aparecer en la ouija, va a aparecer en el tarot, va a aparecer en Rocco Varela, va a aparecer en cualquiera que ocupe un lugar organizativo porque están así las coordenadas, no hay otra. Por eso volví antes lo de experiencia subjetiva, personal, intransferible, íntima, podríamos decir, y en soledad. O sea, y todo lo demás son politiquerías. O sea, no creo que haya un atisbo de religiosidad en 80 obispos en la Castellana celebrando una misa por la familia, ¿no? Eso es un espectáculo obsceno, totalmente obsceno, alejado a años luz de lo que cualquier místico de verdad, empezando por los cristianos que se metían en sus ermitas, ¿no? Ahí en el Sinaí o en Egipto, podrían apoyar. O sea, no tiene nada que ver. Eso es manipulación política, y estoy de acuerdo con lo que dice aquí nuestro compañero, pero aparece por otro lado. O no era religiosidad la de los anarquistas de principios del siglo XX, que eran vegetarianos, abstemios, compartían todo. Parecían cristianos desde principios de... ¿O no? Estoy hablando de los anarquistas, no de los pistoleros. Los anarquistas que hacían ateneos, que querían que la gente leyera, que compartían los libros, los pobres los mataban. Eso los... es espiritualidad y creencia. Y no había Dios. O eso religiosidad. Pero tenían la idea de un paraíso, que era el paraíso de todos los hombres iguales en una sociedad libre. Yo os quiero plantear otra cuestión. ¿La vida humana sirve para algo? Es decir, ¿estamos aquí para algo? Porque yo creo que es una pregunta muy importante también al respecto del porqué de la religiosidad, ¿no? Si yo no creo, como de hecho no creo, que mi vida sirva para nada ni tenga ninguna función, utilidad, sentido, entonces es fácil ser ateo, ¿no? Si yo creo que la vida tiene que servir para algo, es que si no me siento mal, una angustia brutal, ¿por qué estamos aquí? ¿De dónde salimos y todo esto? Entonces tengo que ser creyente o religioso, ¿no? Yo, Armando, no me creo que tú no creas que de alguna forma tu vida sirve, porque si no te habrías tirado ya por la ventana. Pero sirve en tu inconsciente más inconsciente, pero por mero, si queréis, racionalidad. Porque si no... No es lo mismo servir que ser trascendente. O sea, yo creo que la diferencia servir, está en eso. Claro, claro. Generalmente, si útil. Sirve para algo la vida de cada uno, independientemente de los miedos que tenemos, es para obtener el máximo placer que podamos. Eso lo tengo que decir. Sí, o para beneficiar a otros, ¿no? Por supuesto, pero eso es una forma de conseguir hedonista, placer. Hedonista, sacó el hedonismo. Efectivamente, creo que no hay más alternativa a la religión que el hedonismo. Porque si vamos a morir y no creemos que vayamos a ir a ningún sitio, entonces, ¿qué hacemos perdiendo el tiempo? ¿Qué hacemos desperdiciándolo? Es el momento de ganarlo. O te diría al revés, precisamente porque sabemos que nos vamos a morir, tenemos que aprovechar el tiempo. Como sabemos que no somos inmortales, habrá que aprovechar el tiempo. Si yo creo, en el fondo, todos creemos en esa trascendencia. Y vivimos, de hecho, como si fuéramos eternos. Dile a un tío de 20 años por ahí que se va a morir. ¿No se lo cree? Se siente eterno, se mueve como eterno. Cuando llega a los 40 o 50 dice, joder, las oportunidades que perdí. Si hubiera cuidado a aquella chica mejor, si hubiera terminado aquellos estudios que me dijeron mis padres, si hubiera hecho aquel negocio... Ya es tarde. Pero porque se vivía eterno, se creía eterno, y de repente dice, coño, es que me quedan 20 años más para todo. Es decir, un poco conectado con lo que dice Armando, es decir, ¿para qué efectivamente es todo este tinglado al final, no? Porque si no, parece ser que al final uno llega, se muere y todo ha sido un sueño. Desde ese punto de vista, esto es una broma terrible y macabra, ¿no? Si existiera Dios, es un hijo de mala madre, hablando pronto y claro. Si tuviera, digamos, esas potestades que le atribuimos, ¿no? De omnipotencia y demás. No, es bastante trágico todo al final, ¿no? No, desde cierto punto de vista es muy trágico, o sea, no hay más que abrir el periódico, o sea, no. Sin duda. Eso es verdad, que la historia humana es muy trágica. Y esa es otra de las razones por las que la gente se aferra, creo, a las religiones. Porque tiende a pensar que las religiones van a llevarnos a un sitio mejor. En ese sentido, yo creo que conviene también reflexionar sobre el hecho de que ha habido, al menos durante el siglo XX, yo creo que en siglos anteriores también, pero especialmente en el siglo XX, digamos, un trasvase de esa base judeocristiana, al menos, yo del islamismo puedo opinar menos, digamos, a fenómenos totalitarios que han sido verdaderamente catastróficos en el siglo. De tal manera que estos poderes terrenales han tratado de convencer a la gente de que podrían llegar a construir un mundo mejor, solo que a base de un sacrificio extraordinario, claro. Guerras, muertes, destrucción, etcétera. Y en ese sentido, claro, ha sido el gran fracaso del siglo XX, el haber tenido que pasar todas esas experiencias totalitarias que han sido algo así como sustitutos de las creencias. Y no dejaban de tener componentes, fíjate, mesiánicos, como las religiones inicialmente semíticas. ¿Qué más me da un paraíso en la tierra que en el cielo? Es la misma historia. La palabra es que de Dios... Es el mismo cuento. Es el mismo cuento. El mismo cuento. Y en ese sentido ha sido... Llámale Stalin o llámale Hitler, ¿no? Ha sido catastrófico. Y yo creo que actualmente ya se ha demostrado que las utopías... perdone la radio que me acoge. Por eso vuelvo a lo de experiencia íntima y personal. Experiencia íntima y personal y en soledad. Es decir, de la cual incluso no habría ni por qué hablar. Es decir... Todo lo demás me parece ruido y furia y un ruido. Es decir, cada uno lleva su experiencia interna o llamarla espiritual como mejor Dios le da a entender. Pero de ahí ya a hacer toda la parafernalia. Me llamó la atención un dato que ha dicho Armando al principio del coloquio, lo de que cada... Me parece entenderte cada año 40.000 nuevas, bueno, sectas, movimientos. Pues fíjate qué comercio, ¿no? Porque ya hay comercio. Bueno, sí, no, era un poco para justificar el hecho de hacer este programa, ¿no? Que no, pero luego también se puede leer en ese por esa vía que tú dices, tú, ¿no? Como un auténtico comercio. Y yo, que nos queda no demasiado tiempo, sí que quizá podríamos tocar estos temas, ¿no? Queda poco tiempo para... Por ejemplo, una cosa, perdona, sí. Quiero decirla rápidamente, me imagino que los aquí presentes lo saben de sobra. Pero es algo que me indigna y es el manejo, sobre el cabalgar sobre la ignorancia de la gente. Entonces, presénteme usted algo, pero dígame de dónde vienen las fuentes. Es como negar el copyright cuando escribes un libro, negar la autoría. Si, por ejemplo, hablamos de cristianismo, celebramos la Navidad, ahora estamos en épocas navideñas. Bueno, será una festividad que era para celebrar al sol invicto, a Mitra, ¿no? Que era un dios muy venerado por todos los soldados romanos. y en el Mediterráneo, que se le representa toreando, ¿no?, matando un toro, y que curiosamente se celebraba el 25 de diciembre, para celebrar precisamente que se había pasado el solsticio de invierno y que los días ya se percibían ligeramente más largos. Como el cristianismo no se puede sobreponer a las fiestas paganas, tiene que tomar esta festividad, igual que la Semana Santa. ¿Quién, Cristo fue o no fue crucificado en marzo de abril? Que no hay testimonio. Coincide con la Pascua judía, coincide con las fechas de las cosechas, ¿no? Esa idea de renacimiento, de lo que muere vuelve a nacer. Entonces el cristianismo no ha hecho más que un gran melange, una especie de cocido, ¿no?, de potpourri, de símbolos de aquí y de allá, y con eso han construido su gran mentira, bueno, consoladora, desde el punto de vista que es consoladora, pues ayudará, y eso lo respeto, pero no dicen, nunca se han molestado en contarnos, ¿no?, de dónde han sacado absolutamente hasta la mitra del obispo. Todo obedece a otras religiones contemporáneas de ellos, de las que fueron incorporando. Hasta Osiris aparece en el mito cristiano. Osiris es un dios que es traicionado por su hermano y despedazado, y luego resucita. Todos esos símbolos tenían que conocerlos los cristianos, y luego los incorporan y generan su religión particular. Bueno, no quiero hacer ahora un alarde de datos, pero me indigna desde ese punto de vista. Estaría de acuerdo con Paco, que ahí hay una gran mentira. Cuando se están manejando símbolos y se dicen como propios, cuando son anteriores, pertenecen a otros grupos y son anteriores. Digamos la verdad. Yo quería lanzaros dos debates, ¿no? Uno, si no os hubiera venido externamente la idea de Dios cuando éramos pequeñitos, a todos nos ha venido la idea de Dios, ¿eh? Yo he sido creyente de pequeño, obviamente, ¿no? ¿La hubiéramos generado nosotros o no? Esa sería una. Y luego quería que en el tiempo que nos quedaba sí que tocásemos, aunque fuese brevemente, las relaciones de la religión y la política, ¿no? Incluso si hubiese un momento para el fenómeno de las sectas, ¿no? También. El Opus Dei, ¿no? Es una secta católica, ¿no? Bueno, yo creo que cuando estás en una sociedad como la nuestra, digamos, por lo menos cuando yo nací, era prácticamente inevitable recibir el bautismo y, digamos, entrar en religión. Entonces, digamos, esta idea de la creencia, yo recuerdo cuando pensaba que creía en Dios y en la Virgen, etcétera, digamos, me limitaba a repetir una serie de letanías y de historias que me habían contado. Repitiéndolas, me parecía que creía en ello. Es muy difícil, yo creo que es muy difícil describir y caracterizar el hecho de la creencia. Posiblemente algún místico lo ha hecho extraordinariamente bien con sus poemas, ¿no? Pero, digamos, una persona vulgar es difícil, se limitará a repetir lo que le dijeron. Por tanto, se entra en religión socialmente y se sale casualmente. Digamos, uno deja de estar en religión porque en un momento determinado simplemente no le convence y prácticamente decide que ya no tiene creencias o que ya no cree en eso. Se cae por su peso incluso, ¿no? Eso no quiere decir que luego no se mantenga una dinámica de creencias. Creo que estamos toda la vida creyendo en cosas, eso es cierto. Lo que pasa es que es verdad que no es lo mismo repetir las letanías y repetir la devoción que nos inculcaron que ir cambiando de creencias de acuerdo a la información nueva que vas recibiendo. Y en ese sentido, eso a mí me parece que es mucho más interesante para una persona cultivada, digamos. Por lo demás, que haya personas que tengan religiosidad básica y que les sirva, a mí me parece bien. O sea, no tengo nada en contra y lo respeto absolutamente. Pero en todo caso, si hay un debate, quiero decir que me parece mucho más, digamos, más meritorio de alguna manera avanzar en el conocimiento y tratar de encontrar soluciones, al menos parciales, a los problemas que tiene la gente. Y no simplemente repetir aquello que se aprendió en su momento. Yo también de pequeño creí en Dios, en el Dios que yo considero que es el Dios, ese padre freudiano, ¿no? Es el que nos ha contado ese cristianismo más ortodoxo, ese padre freudiano que nos va a cuidar toda la vida y al que y al que debemos devoción, y que si le damos de comer, pues digamos de sus deseos, pues nosotros iremos al cielo y tal. Yo eso dejé de creer pues en la adolescencia, o ya ni me acuerdo, pero me fui dando cuenta de que eso no encajaba. Luego me hice ateo y ahora me voy haciendo más religioso. Pero religioso en el sentido, no creo en eso. Creo que esa forma de entender la religión, de ese paternalismo, es una forma de entender la vida, de alguna forma, creer que en las jerarquías, en lo cual no creo para nada, creer en que hay gente por encima y gente por debajo, es simplemente una proyección de los deseos jerárquicos hacia la religión. Pero sí que me interesa el mundo de la religiosidad, porque lo que os decía antes, ¿no? Porque creo que está lleno de sabiduría. Me interesa la sabiduría, creo que hay límites del conocimiento científico, lo que os decía, y entonces he encontrado en la religión, en los textos religiosos, pues mucha sabiduría, muchas respuestas para aprender a vivir, y entonces en ese sentido creo que los niños, que tienen un pensamiento mágico, en el fondo, todos los niños son religiosos, pero desde este punto de vista del que estoy diciendo. Es decir, de alguna forma, cuando tienen ese pensamiento mágico y empiezan con sus arquetipos del príncipe, del no sé qué, no sé cuánto, en el fondo ellos son religiosos, aunque no lo sepan. Luego otra cosa es que vayan encontrando su posición, lo que ellos, pero sí que creo que los niños son religiosos. El dios paternalista se lo introducimos nosotros. Son mágicos, los niños son mágicos. Mágicos, vale. Entonces, yo tengo un niño pequeño y se cae o toca golpea la mesa como si la mesa fuera la que le ha hecho daño a él. No ve que... Yo soy pateo. Yo quiero decir, yo niego a Dios con los pies. Doctor Suajiji niega a Dios con los pies. Yo de luego creo que se debe diferenciar bien el tener ciertas creencias que en realidad son, digamos, algo así como muletillas que nos ponemos, ayudas, digamos, buscando ciertas verdades parciales, ¿no? Y las vamos cambiando, esas creencias las vamos cambiando a medida que vamos obteniendo otro conocimiento. Eso no es lo mismo que creer en cuestiones como la virginidad de la Virgen, como la resurrección de la carne. Los milagros. Me acuerdo ahora mismo del maravilloso personaje de Antonio Tabucchi, Pereira, que es profundamente católico, portugués, mayor de aquellos años, y es profundamente católico. Dice que él, al principio, va creyendo mal que bien todo, a trancas y barrancas, ¿no? Pero que eso de la resurrección de la carne, que eso que dice, es que me imagino a mí mismo, dice, con este cuerpo que yo tengo ya, de sesentón, fofo, gordo, calvo, resucitando, me parece absolutamente inelegante. Eso me recuerda la anécdota, no sé si conoces, de Chesterton, que entró en una iglesia, dicen las leyendas, que entró en una iglesia en Francia y se convirtió al catolicismo. Él era de tradición anglicana y que se había convertido al catolicismo porque salió diciendo en la iglesia, si con predicadores tan malos han aguantado 1000 años, es que es la religión esta es la buena. Es decir, no deja de ser curioso, o José Bergamín, es decir, pensadores que a mí merecen mucho respeto, que sí se definían como católicos, es decir, encontrarían ahí ese consuelo, pero estamos lejos, evidentemente, de Rocco Varela. O sea, estamos en las antípodas. Estamos hablando de gente que debe vivir esa experiencia que yo insisto es personal, intransferible, humilde y en soledad, y que no se puede imponer. Y ahora algo que ha comentado Armando, y ya no quiero, porque quizás haría falta otro espacio, y es lo que es imperdonable, es el uso, el comercio y la manipulación de la buena fe. Eso es lo que yo creo que ya hemos llegado a un momento. Cuando hablas de 40.000 me dan igual. Puedes llamarles religiones, sectas, que es un término que habría un poco que entrar en etimologías y en filologías. Pero es todo lo que supone manejar la buena fe del otro. Sí, el poder humano basado en lo divino, ¿no? Eso es imperdonable, eso es lo que hay, eso hay que combatirlo, Mario, como sea. Pero no sé de qué te extrañas, no sé, el dato que ha dado Armando a mí me parece razonable. O sea, teniendo en cuenta el éxito que han tenido algunas religiones, que duran milenios, es razonable que cada año lo intenten 40.000 o más. Las religiones son estructuras de poder, y dices, como otras organizaciones. Eso no tiene, en principio, mucho que ver con la religiosidad. La religiosidad es una cosa individual y a veces colectiva, pues porque ciertos pueblos pueden vivir como un conjunto muy homogéneo, ¿no? ¿Sabes lo que pasa? Las religiones son instrumentaciones de todo. Instrumentaciones, ¿no? Y sobre todo porque gestionan algo que tenemos todos. Y vamos, yo creo que vamos a estar de acuerdo que es la culpa. Es decir, la religión viene a gestionarte la culpa. Son gestores de la culpa. ¿Quién nos ha sentido culpable? Salvo un canalla perverso. Pero todos tenemos esa conciencia, ese Pepito Grillo. Entonces ellos vienen a gestionarte tu culpa, a perdonarte tu culpa, a absolverte, a reconciliarte. Pone usar las palabras que sean. Pero bueno, ¿quién es usted para...? O hacerte sentirte culpable, que esa es otra, ¿no? Porque no haces por los demás. Dices tú, lo pues ya, y hay una secta que además funciona también en ese barrio, que es el Partido Humanista, que lleva 40 años dando el coñazo a la gente y que se disfraza con ideales maravillosos de humanizar la tierra, de no violencia, de estar... Tú lees el ideario y es perfecto. Ahora, entras dentro, yo lo seguro que estuve varios años, y no hay más que manipulación y sacar el dinero a la gente. Ese es un hecho. Igual que otra secta no tiene por qué ser el Opus. Es decir, allí donde aparece la verdad, aparece el diablo, decía aquel. Yo lo que creo es que allí donde aparece algo de la buena fe, dos o tres ovejitas descarriadas con buena fe, va a aparecer un pastorcito, ¿no? Que va a decir, venir a mi redil, ¿no? Y da igual en nombre de lo que sea, ¿no? Nos tenemos que marchar. Pues gracias a los tres por venir, especialmente a Paco por su debut. Espero que te hayas sentido a gusto. Me he sentido muy a gusto y me gustaría repetir. Oye, tenemos que hacer... Porque esto es que se queda corto. Se queda corto. Se queda corto. Se queda corto. Pero eso pasa siempre en la radio, ¿no? Por lo que... Sí, siempre pasa, siempre pasa. Nah, yo venía un par de... Bueno, hasta la semana que viene. I love pop music, sprinkle sugar through it, philosophy that you can dance to.